se viene el onceavo encuentro de artesanes de la Plaza de las Artes de pie. De pie, que tenemos un histórico de la plaza aquí. Compañero. Sí, señor, así es verdad. Yo integro ahí la Feria de Artesanos y vamos a realizar, como usted dijo, el décimo, ¿cómo dijo usted? Onceavo, décimo onceavo, primero. Décimo primero, ¿eh? El décimo primer Encuentro Nacional de Artesanías que se va a llevar adelante, como es costumbre, en la Plaza de las Artes, que es la Plaza Independencia. Esto va a ser desde el 1 al 5 de noviembre, miércoles primero hasta el domingo 5 de noviembre. El horario es de todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. Bueno, pregunte. ¿Cómo hago? Yo hago barcos con fósforo y quiero participar. Ajá. ¿Qué hago? No, ahí no entra. ¿No? Pará, pero qué mala onda. Qué mala onda la feria. Váyase a otro lado. A mí no, a usted no. No. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una diferencia, ¿no? Que es un producto artesanal y, por ejemplo, que es un producto manual, una manualidad. Uh-huh. ¿Ah? La artesanía necesita, sí o sí, que tenga por lo menos un 70% de transformación del material para que sea artesanal. Lo voy a explicar más o menos gráficamente. Si yo compro una cajita de madera y le pongo con pintura recuerdo de Mendoza y le dibujo un cerro, por ejemplo, y lo vendo, eso no es artesanía. Eso es manualidad. Uh-huh. Diferente si yo compro madera, hago un diseño de una caja, armo la caja con un diseño personal y le hago una impronta arriba de la caja, ahí estamos hablando de artesanía. Hay una pequeña diferencia. ¿Libros no puedo ir a vender, por ejemplo? No. En una época, hace muchos años, había venta de libros en miniatura, que eran libros chiquititos. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero, bueno, de acuerdo al reglamento que rige la feria, que es un reglamento que además es copia de otros reglamentos de otras ferias, lo que se solicita es eso, que el producto tenga un 70% por lo menos de transformación de material. Y bueno, de ahí en más, si uno desea, tiene que fiscalizar. Hay un tiempo límite para este encuentro, ¿no? Para enviar los requisitos de participación es hasta el 10 de octubre. Y el día 15 de octubre se va a avisar quiénes han ingresado, porque recordemos que para este encuentro vienen muchos compañeros de diferentes lugares del país, ¿no? Inclusive desde el exterior también, ¿no? Saben venir compañeros chilenos o uruguayos también han venido, ¿eh? Es un muy buen momento de intercambio cultural ese, ¿no? Así es, sí. Y es un encuentro que se realiza autogestivamente, ¿no? Si bien tenemos el aval del municipio de la capital, que nos cede el espacio físico, que es la Plaza Independencia, todo lo demás corre por cuenta de los artesanos, que estamos hablando de las fiscalizaciones, que se hacen muchas, ¿ah? Porque obviamente si yo vivo en Córdoba y quiero venir, no puedo venir a fiscalizar, o sea, mando fotos de mis productos y eso se fiscaliza. La Feria de Artesanos, hay una comisión, se maneja a través de eso, ¿no? Una comisión donde hay un fiscal general, hay fiscal suplente y después hay fiscales de rubro. Cuero, madera, metal, cerámica, en cada rubro hay un fiscal. Y cada fiscal es el que, digamos, acredita que uno pueda llegar a participar del encuentro, ¿no? Como les comentaba, tiene que tener un 70% de transformación de la materia prima. Cada cual que se presente para participar de este encuentro tiene que presentar 5 artículos distintos. O sea, si yo hago cerámica, no puedo hacer nada más que máscaras. Tengo que llevar un cenicero, una máscara, una campana, un plato, un cenicero. Claro, llevar 5 productos diferentes. Tampoco se va y no se admite lo que es reventa. Yo no puedo comprar artesanía y ponerme a vender. Hay que tener en cuenta que cada cual que atiende el puesto en la Plaza Independencia es el mismo que fabrica. esa artesanía. Y como siempre, no se aceptan marcas registradas. O sea, yo no puedo hacer el logo de un auto, por ejemplo, de una marca de un auto, en un llavero, ¿ah? Porque eso es una marca registrada. Claro, claro. Está muy bien. O sea que no cualquiera... Digamos, vamos a los hechos. Tenés que ser artesano, no exactamente, sí. No sí, un copio sí. y pego, que también pasa con... Que no está mal, también hay gente que se dedica a eso. Y no, hay lugares por supuesto, y hay lugar para vender. ¿Hay lugar para vender? Sí, muchas veces sucede que va gente a fiscalizar y no es aceptada porque justamente no cumple los requisitos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces vemos, no? Yo vendo artesanías, y son, en realidad son manualidades, ¿ah? Que obviamente tiene su espacio, tiene su lugar, tiene su público también, ¿no? Uh-huh. Pero la feria de la Plaza Independencia llevamos 38 años, ¿no?, sosteniendo ese soporte cultural, que es una feria reconocida a nivel internacional, ¿no? Claro. Por ese lugar abundan los turistas extranjeros. Imagínense, en 38 años la cantidad de gente que ha pasado. Y bueno, además de que es el medio de vida de casi 150 puestos que integran la Feria de Artesanos en forma permanente, ¿no? Bueno, compañero, entonces repitamos la invitación, sí, para señor, esta feria. La invitación es desde el miércoles 1 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre. El horario es desde la mañana, desde 11 de la mañana a 23 horas. Van a haber, además de exposición de los trabajos, van a haber talleres en vivo, que eso es muy interesante porque hay compañeros que sacan el taller de su casa, lo llevan ahí a la plaza y gratuitamente le explican a la gente, y uno mismo puede inclusive agarrar material y trabajar de acuerdo a las indicaciones que le dé el artesano, ¿no? Así que van a haber talleres artesanales durante los 5 días. Va a haber DJ en vivo. Hemos cambiado esa modalidad porque hasta el año pasado, el último encuentro que tuvimos, teníamos música en vivo. Ajá. Entonces va a haber un DJ. ¿Ah? O DJ, ¿cómo quiere que lo diga? ¿Ah? Un DJ. DJ, mire. Bueno, 300 puestos de artesanías, un montón de artesanías. Además, va a haber danzas y además patio de comidas. Ah, durante, bueno, los 5 días. ¿Y va a haber bebida también? Hay bebida, sí, tiene el agua de la fuente. Ah, y... bueno. Bueno, compañero, agradecerle esta nota, la mejor nota que hemos tenido. No, por favor, por favor. Ya llegada la fecha, por supuesto, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver si podemos también tener la voz de algún compañero ahí de la feria. Eso ya tenemos acá una voz. Bueno, pero... ¿De los primeros? Sí, uno de los primeros, digamos, uno de los primeros que llegó hace 38 años. Pero sí, están todos invitados, ¿eh? Desde el 1 de noviembre al 5, en la Plaza Independencia, el 11º Encuentro Nacional de Artesanías, justamente aquí en nuestra ciudad.